Bueno, es la música, es la sintonía con la que saludamos a Ana de la pescadería Namari en la plaza del mercado Alberto Acero. ¿Qué tal, Ana? Muy bien, buenos días a todos. Muy buenos días, egunón. Bueno, la plaza del mercado Alberto Acero, que está estupenda, espléndida a estas horas de la mañana. Ya saben, además, recuerden que con los tickets de compra, pues sortean todos los fines de semana 2/10 de la lotería de Navidad. Del día 22, que está ahí al caer, el día 22. Sí, ya está al caer, a ver. Sí. Pero bueno, no vamos a esperar a la lotería, vamos a pensar en otras cosas. Eso es. Eso es lo último. En el día a día. Bien, y si no, pues nada, seguir luchando como siempre. En el día a día. Sí, bueno, además hace un día precioso, no hace nada de frío, está genial. Tenemos ya las flores, todo el mercadillo montado, todo. Así que a salir a la calle, como siempre decimos, Arceli. Estupendo. Sí. Bueno, como siempre esperamos que nos des ahí las novedades del pescado, que sí. Siempre, bueno, pues ofreces, como decimos, lo mejor del mar, sí. Y a precios de acuerdo con la calidad del producto que tenéis en la pescadería. Sí, la verdad que el producto es que cualquier día se va a salir del mostrador, porque está súper fresco. Como ya he dicho otras veces, la primera pescadería que tenemos la Q de calidad en Euskadi, o sea, aquí en Llodio, ¿eh? Muy importante. Y bueno, y ya vamos a decir que de cara a que faltan pocos días para celebrar la Navidad, pues bueno, yo aconsejo que son 4 días y todavía los precios están asequibles dentro de un orden y del género, claro está, que congelen. No pasa nada, 4 días no pierde nada en el congelador y nos podemos ahorrar unas buenas pesetas, uh-huh. Así que vamos allá. Para hoy, por ejemplo, podemos poner unos gallitos de Ondarroa, estupendos, a 6,90 euros el kilo. Yo ayer comí frititos con pan rallado, estaban exquisitos. Luego tenemos para hacer una buena cazuela los gibiones de Ondarroa a 12,90. Son muy socorridos, los dejas del vista y bueno, luego ya a la noche si tienes que freír los fritos y tal, ya andas menos preocupada. El rape, que también lo podemos dejar preparado o incluso para la sopa, que también se puede dejar preparada de víspera, a 14,50 euros el kilo. La cococha de bacalao, preciosa, fresca, blanquita, y no tiene que tener esas tiras que van al final de la cococha, que son como 2 cuerdas que vienen ahí. Eso al final hay que cortarlo y tiene peso, A 22,50, preciosas, enteritas, blancas, divinas. La merluza de aquí, del país también, a 12,90 euros el kilo. Bacalao fresco, salvaje, No es de piscifactoría, que también lo hay. A 9,80 euros el kilo. El cabracho, para poder poner para sopa o asadito, a 9,80. La dorada grande, ya de 1,5 kilos a 2 kilos, a 22,90. Tenemos el besugo, buenísimo, también hermosísimo, de 1,5 kilos para arriba, a 49 euros el kilo. El pulpo, envasado al vacío, que se puede llevar ya desde ahora, cocido, precioso, a 19,90 euros. La gula, que sacó Aguinaga una oferta para las pescaderías, que son 2 cajas, a 7,50 las 2 cajitas. También tenemos chaca fresco, auténtico, viene en latas, a 25 euros el kilo, es el auténtico, no es el sucedáneo. Bacalao de Giraldo a 22,90, también se puede llevar ya desde ahora si se quiere, porque la fecha de caducidad es larga, y no hace falta esperar a muchas cosas a última hora, que nos volvemos locos en las colas, nos ponemos nerviosos, no podemos mirar bien los precios, así que yo aconsejo que muchas cositas se pueden ir llevando ya. El mejillón envasado, también limpio, sin una cáscara, precioso, a 7,90 euros la caja. Luego tenemos salmón ahumado a 3,90 el paquete. Y luego tenemos la oferta de bacalao salao a 10,90 para que lo remojen en casa si quieren. Buenísimo, es de primera, blanco. Recordar que el bacalao tiene que tener por la parte de la piel una raya blanca de arriba a abajo. Y luego, de clasificarlo de primera, segunda o tercera, la de primera no tiene que tener, que no se abra el bacalao, que no esté abierto, como roto por encima, y que no esté ni por ningún costado amarillo ni nada, tiene que estar el filete perfecto, de arriba abajo y blanco, Así que esas pautas doy para que la gente pueda comprar y saber dónde está la diferencia. Es bueno tener esos datos. Sí, y bueno, luego recordar que hoy no tenemos receta, pero hemos sacado aquí dos libros espectaculares para que la gente pueda venir, unos de marisco y otros de recetas de pescado, y para que tienen los tiempos de cocción, cómo se cuece, todo. Son dos libros especiales de pescadería, preciosos. Libros de consulta. Pueden venir, verlos, consultarlos, tomar notas y si quieren se los pueden llevar para sacar unas fotocopias, lo que quieran. Todo al servicio del cliente. Estupendo. Bueno, pues sí. Ya saben, la pescadería Namari en la Plaza del Mercado de Alberto Acero, que hoy es miércoles, tienen el mercadillo. Recuerden que con los tickets de compra a final de la semana sortean dos décimos de la lotería de Navidad. Sí. Y bueno, pues... Sí, recordar a Celi también que tenemos este viernes, bueno, como todos, abierto por la tarde, y el lunes también tenemos abierto, para que sepa el cliente que puede comprar el mismo día. Pues muy eso bien. Es todo, Araceli, pues que Ana. Bueno, que estamos muy animados todos, muy contentos y que ánimo, Pues Ala. Ánimo, ánimo, ánimo. Te dejamos para que sigas atendiendo a la clientela. Muy bien, hasta luego, Ana. Agus. Venga, la pescadería Namari, que les atiende en la Plaza del Mercado Alberto Acero, y el teléfono es el 946726207, 946726207. Saneamientos Hermanos Fernández realizan todo tipo de trabajos relacionados con la fontanería, albañilería, calefacción y gas. Su experiencia les avala. Taller y almacén en calle José Matías 26, calle de la Estación. Teléfono 946721059. Yodio. Saneamientos Hermanos Fernández siguen trabajando para ti con precios anticrisis y te desean una feliz Navidad. Gabón Seriunchua, eta urte berrión. Lugar más acogedor para tu comida familiar, de amigos o tu boda. Arenal de Maitea, en Amurrio. Disfruta de un ambiente euskaldún en un baserri tradicional con amplias instalaciones, parking y jardín para los niños. Variedad de menús para que elijas a tu gusto. Menú del día y especiales. Consulta nuestra web www.arenaldemaitea.com. Arenal de Maitea Jaquetxea. Teléfono 945-892426. Amurrio. Arenal de Maitea. Saborea. ¿Crisis? ¿Quién dijo crisis? En OTI tienen unos precios tan bajos y están tan seguros de que no vas a encontrar un precio mejor que si lo encuentras te lo mejoran. OTI, calidad al mejor precio. En el 945 28 33 49. En OTI bajan precios, no calidad. Carpintería en aluminio y PVC. OTI, OTI, OTI, OTI. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Bueno, pues tenemos una mañana con temperatura muy agradable, 15 grados, sí, cielos cubiertos y algo de humedad, pero bueno, por lo menos la temperatura es agradable y eso también hay que valorarlo. Por aquello de salir al exterior, dar un paseo. Parece que mañana también vamos a tener más o menos este tiempo. Quizás aparezca un poquito el sol, pero la tónica va a ser durante toda la semana de temperaturas agradables durante el día, frescas o frías por la noche. Y en cuanto a la información de esta mañana, Bildu de Amurrio reclama al gobierno municipal de la Villa Amurriarra una solución a los problemas que le plantea la juventud y que deje de criminalizar a este sector. Critica al PNV que haga un requerimiento público a la coalición cuando no ha habido, dicen, ni comunicación ni contacto previo. Asuntos laborales. El comité de empresa de Libmesa anuncia que han convocado una manifestación para el día 24 a las 12 del mediodía, que saldrá de la Plaza de la Muza, a fin de exigir al grupo Clarius que apuesten por la Inmesa y por la totalidad de los puestos de trabajo. Son 150 los trabajadores y trabajadoras los que se encuentran ahora mismo con una problemática, con un futuro incierto. También la empresa Indesa, Integración y Desarrollo, se ha apuntado la estrategia, dicen desde el comité desde el sindicato Lab, perdón, se ha apuntado a la estrategia de aprovecharse, dicen, de las posibilidades que les da la crisis. Y protestan por los recortes y porque les han dejado a los trabajadores sin la paga extra de diciembre a más de la mitad de la plantilla, con graves consecuencias, dicen, para muchas familias que subsisten con unos ingresos cercanos al umbral de la pobreza. Los trabajadores realizaron el pasado sábado en la capital alavesa una protesta convocada por el comité de empresa que tendrá su continuidad en la comarca el día 20, este jueves, en la Rico Plaza, durante la mañana para protestar y dar a conocer su problemática. En Archiniega, el equipo de gobierno del ayuntamiento ha enviado a los grupos políticos el borrador de los presupuestos de 2013. Según ha anunciado la alcaldesa Gurchane Llano, se mantienen las partidas del año pasado. En Orduña se ha abierto el plazo de solicitudes para optar a los terrenos municipales y también desde el equipo de gobierno de la ciudad de Orduña se hace un balance positivo tras el cambio en la dirección de la residencia. Las medidas puestas en marcha han logrado mejorar la calidad del servicio y la situación económica del centro. Esta ronda de esta mañana la vamos a iniciar con música. Hoy vamos a hablar con Estíbaliz Gómez de la Coral Andere, del audio que, como saben, pues tiene durante el año muchísimas actividades. Y cuando llegan estas fiestas, pues claro está, también, con sus conciertos. Por ejemplo, mañana van a visitar a la residencia y allí ofrecerán pues unas cuantas canciones, unos cuantos temas a los que allí residen. ¿Qué tal, Estíbaliz? Muy bien, hola. Muy buenos días, Egunón. Bueno, la coral, que ahí seguís trabajando durante todo el año, pero especialmente pues en fechas significadas o como esta, las Navidades, ¿no? Pues sí, estas Navidades, pues la música pues debe ser diferente, propia de estos días, y no sé, más alegre, porque ya este año, sobre todo, con tantas malas noticias que nos están dando por todos los sitios, tenemos que alegrar un poco. La verdad es que sí, hay que sacar de donde no hay, pero en fin, hay que tirar para adelante, ¿no? Eso. No queda otra, siempre que ha llovido ha escampado, como se suele decir, y bueno, pues ya pasará, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues hay que pasarlo. Y sobre todo, sí. Bueno, la Coral Andere, que ahí sigue su trayectoria, que lleváis ya unos cuantos años, ¿eh? Pues sí, veintitantos años ya llevamos y vamos cada día, vamos aprendiendo más, estudiando más. Y yo creo que cada día nos lo dice la gente, que lo vamos haciendo mejor. Sí, oye, ¿se va enganchando, como se suele decir coloquialmente, más gente o qué? Sí. Hay, pues, en estos dos últimos años igual 13 o 14 nuevas. Ajá. Sí, para que la coral vaya siguiendo su trayectoria, pues gente más joven, para que no cese la música en nuestro pueblo. Sí, sí. Sobre todo, pues de las mujeres, que bueno, siempre nos cuesta un poco más ir a todos los sitios y no sé. Bueno, tal vez porque las mujeres además tenéis pues una ocupación extra que no la tenemos los hombres. Sí, sí. Y claro, pues eso también ata bastante, ¿no? Pues sí, ata, pero vamos, que lo vamos llevando bien. Aunque nos cueste esfuerzo, parece que no. Porque como lo hacemos porque nos gusta, y luego tenemos mucho agradecimiento del pueblo, y vamos, donde vamos, pues también. Este año, por ejemplo, hemos ido donde no va ninguna coral. Parece un poco así como petulancia al decirlo, pero es así. Hemos estado en el Pilar de Zaragoza cantando, que allí pues no dejan cantar a coral, y a nosotros pues nos han dado ese privilegio, y ha sido una experiencia pues estupenda. De otros sitios que hemos estado, pero vamos, ahí ha sido una cosa especial. Y pues luego seguimos, sobre todo ahora en estas fechas, vamos, donde los ancianos, que eso pues para nosotros es un honor. Es un honor porque nos reciben con todo el cariño. Y este año vamos a cantar, aparte de villancicos, que también lo vamos a hacer, canciones más alegres, más de todos los tiempos, canciones que quizá ellos recuerden algunas, porque si otros años hemos cantado villancicos solamente y le vemos cierta tristeza en los ojos, porque claro, allí están solos, bueno, no solos, vamos, con la gente que les atiende estupendamente, pero pues ya lejos de su hogar, claro. Muchos de su pareja. Añoranzas, ¿no? Y las mujeres tenemos una especie, una sensibilidad así un poco especial para ver dentro de ellos. Uh-huh. Bueno, pues será este jueves cuando visiten la residencia, la Coral Andere. Bueno, y háblanos del sábado. El sábado a las 8:30 de la tarde, que ya hay para todo el mundo, y ahí será en la parroquia de San Pedro de la Muza, me imagino, ¿no? Exactamente. Uh-huh. San Pedro, después de la misa, seguidamente procuraremos no ser, que no sea una cosa larga, porque claro, ya termina la misa a las 8:30, y bueno, como somos dos corales, la Sociedad Coral de Ortuña, que nos hace el honor de visitarnos, los que son vecinos, pues tienen que tener una preferencia. Y bueno, pues esperaremos que acuda mucha gente, porque bueno, pues el pueblo de Llodio lo merece, y no, nosotros también, porque somos muchos ensayos, estamos haciendo vocalización, estamos haciendo estudios de música, y vamos, que queremos también encontrar pues el agradecimiento del público. Mm-hmm. Superándoos, como dices, día a día, y bueno, pues eso es importante, sobre todo sentirse a gusto con lo que uno hace, ¿verdad? Y si os sentís a gusto, y encima, pues bueno, el público os sigue, os aplaude y valora vuestro trabajo, pues eso es algo muy importante. Exactamente. Mm. Bueno, pues 8:30 de la tarde, este sábado, no aparece en el swing, pero porque no aparezca, no se preocupen, que pues sí. Sí, a veces se le olvida ponernos, y también pues lo tengo que aceptar. Sí, por eso pues bueno, vosotros nos hacéis una labor muy grande, porque por medio de la radio, por medio de carteles que hemos puesto, pues la gente seguirá enterando. Uh-huh. Perfecto, Estíbaliz, pues nada, invitar a todos y todas a que acudan el sábado a la misa si desean, o al concierto después, 8:30 de la tarde, después de la misa, en la parroquia de San Pedro de la Muza, canciones de Navidad y bueno, no sé si también de algún otro tipo o... Sí, también. Uh-huh. Dar un poco de alegría. Poquito de todo. Eso es. Alegría, que estamos en fiesta. Muy bien. Estíbaliz, a pasar buenas Navidades. Pues muchas gracias, Arceli. Gracias muchas a ti. Gracias. Muy amable. Agur. Yo cumplo 1903. Yo cumplo 1115. Él cumple 403. Yo cumplo 1800. Yo cumplo 2172. A causa de la desnutrición, en muchos lugares del mundo los niños no cumplen años, cumplen días, porque para ellos cada día puede ser el último. Actúa. Envía a UNICEF al 28028. Coste máximo 1,45€, IVA incluido. Más información en cumpledías.com. Ayara y Ratia. Bueno, pues vamos a felicitar, hablando de felicitaciones, vamos a felicitar a Mercedes Aguinaco, de parte de tu hijo. Muchas felicidades, Sorionak. Y también, además de Mercedes, para Pedro Ramos, de parte de tu compañero de trabajo, feliz cumpleaños y que cumplas muchos más. Felicidades a los dos y a todos los que cumplen años o celebran algo especial. Porque la vida es... mientras exista, brindo por tu niño, cuando mi cuerpo andaba dolido, brindo por ti, por los corazones sin relleno, por la gente todo terreno, brindo por ti, por los que abrazan su pasado, pasaporte para su paso, brindo por ti. Por los que hablan sin hablar, con miradas de complicidad, brindo por ti. Oye, brindemos por la... besos, cuántas palabras brindo por ti. Por las finas y avenidas que van de regreso a casa, brindo por ti. Por el tiempo que se consume, ese que no se resume, brindo por ti. Por los hijos de tus hijos y los hijos de sus hijos, brindo por ti. ¡Óyelo! Brindemos por la vida, porque la vida nos lo da. Brindemos por la vida, porque la vida nos lo brinda. Y es que solo depende de ti cogerlo con las dos manos mientras exista. Estos días nos hemos acercado a Archiniega para hablar de temas culturales. Por las Navidades pues hay muchas actividades por los pueblos y ciudades, ¿no? Pero bueno, hoy hemos querido quitar un poquito de su tiempo a la alcaldesa para que nos hable de temas pues un poco más, quizás un poco más espinosos para el gran público, pero que son muy importantes para el funcionamiento del ayuntamiento o de cualquier entidad, que son los presupuestos, y que estarán al caer seguramente. Ya sabemos que han entregado el borrador a los grupos y que, bueno, pues... alcaldesa, Agurtxan Ellano, ¿qué tal? Egunon. Egunon. Bueno, ese asunto que quizás es un poco arduo para la ciudadanía, pero que, bueno, es necesario y que hay que abordar cada año, ¿no? Pues sí, es la herramienta de trabajo con la que funcionan los ayuntamientos, y una herramienta más necesaria todavía si cabe en estos tiempos de crisis actuales. Desde luego. Bueno, ¿y cómo se hacen? ¿Encajes de bolillos? Porque claro, ustedes han dicho que van a mantener las partidas. Esto supongo que no será fácil, ¿no? Encajar todo. Pues no, la verdad es que, bueno, ya llevamos unos cuantos, bastantes años ya con continuas reducciones en las partidas de ingresos, lo que pues complica muchísimo la elaboración de los presupuestos. Nosotros en este caso, ayer mismo, hemos remitido a los grupos políticos del ayuntamiento el borrador de presupuesto para el ejercicio 2013. Hemos dado un plazo de 15 días para que lo analicen, lo estudien, y ya después, en el mes de enero, la primera semana del mes de enero, convocaremos una comisión ya para analizar las propuestas concretas que pueden llegar de los diferentes grupos políticos del ayuntamiento, efectos de incorporarlos o al menos de su estudio para su incorporación en el presupuesto. Bueno, se habla mucho de partidas, de instituciones que tienen ustedes ahí en el municipio, de grupos. ¿Cómo se mantienen también las partidas de los grupos culturales del municipio? Por ejemplo, el museo. Pues el criterio general de todas las asociaciones de municipio que hasta ahora han estado recibiendo subvención del ayuntamiento es el mantener el mismo importe de otros años, ¿no? En concreto del pasado año. En concreto me preguntas del museo, pues en concreto el museo, lo mismo que el resto de asociaciones, se mantiene la subvención para apertura de 40.000 euros y se mantiene también la subvención para actividades culturales en el museo con un importe de 6.000 euros, ¿no? Aparte de, bueno, de otras partidas que hay también vinculadas de gastos de mantenimiento de edificio. Y lo mismo ocurre, pues, por ejemplo, pues con el AMPA, ¿no? También, una asociación de padres y madres del Colegio Ceniega, también mantenemos los 7.000 euros que hay para actividades extraescolares, o el proyecto Verbalagun con 3.500 euros. Bueno, hemos hecho un esfuerzo porque entendemos que es importante y creemos que, bueno, el esfuerzo está ahí en mantener esas partidas y en que puedan seguir realizando las actividades que vienen realizando. Bueno, pues los presupuestos del Ayuntamiento de Archiniega, como todos, en todos los ayuntamientos, pues es importante, o en cualquier empresa. Y me imagino que se habrán marcado ya un plazo, ¿no? Ha dicho que 15 días para los grupos, para que estudien estas cuentas, este borrador, y supongo que tendrán ya casi pues la mente puesta en aprobarlos lo antes posible, ¿no? Sí, sobre todo porque, bueno, tenemos presupuestada una obra importante, que es una, la construcción de un aparcamiento en Arteco Aldapa, un aparcamiento que viene a cumplir, que actualmente se está finalizando en esta semana en el Toki Plaza y que viene un poco, bueno, pues a complementar la, la necesidad de aparcamiento del, del municipio y más si cabe ahora, pues con la, la próxima peatonalización de, del casco, ¿no? Como decía, este aparcamiento que está en el presupuesto del ejercicio 2013 tiene un importe de 120.000 euros y bueno, para nosotros es prioritario el presupuesto cuanto antes para poder ejecutar esta obra. Claro, claro, porque si se va a peatonalizar la, la zona centro, de hecho está, tiene todo muy avanzado, hemos visto que ya están instalando algunos elementos, en fin, o sea que tienen todo avanzado, me imagino que habrá que disponer pues eso, de esos aparcamientos disuasorios para que las personas, tanto los propios como los que nos acercamos a la villa, tengamos un lugar para aparcar, ¿no? No uno, sino varios en este caso. Sí, en este caso lo que se hace es la construcción, ahora mismo se está haciendo la construcción de un aparcamiento con 50 plazas y en el otro extremo de acceso al, al casco histórico, podemos, por así decirlo, pues se prevé en este presupuesto de 2013 la construcción de otro aparcamiento que dé cabida en torno a 65-70 plazas de aparcamiento más, con lo cual, pues bueno, de esa manera se desahogaría en cierto modo también el aparcamiento dentro del, del casco histórico y bueno, se daría cumplimiento a una necesidad pues básica del municipio. Uh-huh. En cuanto a las inversiones que tienen que hacer para estos aparcamientos, bueno, no sé si otras instituciones han sido sensibles, han conseguido algún tipo de subvención para estas obras. Pues en concreto esta obra que estamos realizando ahora en el Toki Plaza, que se finaliza, como decía, esta semana, pues bueno, se han conseguido de los 118.000 euros que ha sido su importe de adjudicación de obra, hemos conseguido pues una financiación y una subvención de la Diputación Foral de Álava, del Departamento de Gobierno Vasco de Turismo, también de EREIN, de Gobierno Vasco y de la Barri. Y eso pues bueno, pues ha supuesto que se consiga pues más de un 80% de financiación externa del ayuntamiento, con lo cual pues bueno, con recursos propios, con recursos de los vecinos y vecinas de Archiniega, únicamente ha habido que poner 15.000 euros de los casi 120.000 euros que ha tenido de coste ese aparcamiento. Bueno, pues obras en Archiniega y también que quería preguntarle por esta polémica sobre el tema de las pagas extra, que bueno, ya he sabido que los funcionarios no pueden percibirla. Muchos ayuntamientos han mirado qué posibilidades había y finalmente bueno, pues no ha sido posible. Pero sabemos que algunos cargos públicos, como es el caso de los alcaldes, sí las pueden cobrar. No sé si en el caso de su caso, si lo ha optado por cobrarla o no. Pues como bien comentas, efectivamente, la paga extra, la eliminación de la paga extra de los funcionarios afecta a los funcionarios y curiosamente no viene recogido que afecta a los cargos públicos. En mi caso concreto, vamos, me parece de obligación y además de tratar de comprensión que no cobrar esa paga extra. Entiendo que somos los primeros, los cargos públicos, los que debemos quedar ejemplo con en nuestras actuaciones y desde luego no tendría ninguna lógica ni ningún sentido que los funcionarios no cobraran la extra y si lo cobraran los cargos públicos, con lo cual en mi caso evidentemente he renunciado a cobrar esa extra. La vez que resulta chocante, sí, que para unos cargos sí, para otros no, pero en fin, así es la norma y la ley. Alcaldesa, pues le deseamos una feliz Navidad a usted y a todos los personas que habitan en su municipio, en la villa de Archiniega. Y bueno, pues estamos encontrándonos, no sé, a ver si tenemos la suerte de hacerlo antes de que finalice el año y si no, desearle unas felices fiestas. Pues lo mismo, aprovechar también para felicitar la Navidad, no solo a los vecinos de Archiniega, sino a todos los radioyentes y bueno, que el año que viene nos traiga por lo menos un poquito de mejor situación a todo esto que nos estamos encontrando. Sí, ¿verdad? Sí, un poco de sosiego, desde luego. Alcaldesa de Archiniega, Agurtxane Llano, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Aiara irratia. Música de la oreja de Van Gogh. Vamos hasta la ciudad de Orduña para hablar con su alcalde Carlos Arranz, porque tienen un proyecto muy, muy interesante. Por lo menos así nos lo ha parecido. El ayuntamiento que proyecta tiene un proyecto que nos ha parecido muy, muy bonito. Hace días que lo vimos ahí en la revista municipal de la ciudad de Orduña, y que tienen pensado proyectar un lago artificial en la zona de La Paul. Sí, es un proyecto que no era un proyecto de legislatura, es un proyecto que surge allá una vez estando en el gobierno, pues principalmente pues la búsqueda de viene de la búsqueda de alternativas a un modelo de baño, ¿no? Que ya veíamos desde el principio de que, pues que los números cantaban y que no era viable el modelo en sí. Ya no sin entrar a valorar las inversiones iniciales, de dónde se financiaba y demás, lo que sería hacer una instalación de piscinas convencionales. Pues se inicia un proceso de búsqueda de alternativas, y dentro de, bueno, se valora todo desde el baño en el río, cosa que por el tema del caudal, la falta de caudal en verano no es viable. Se van el utilizar balsas naturales como están actualmente, solo habilitándolas, y bueno, buscando, pues aparece la figura del agua artificial, una alternativa que está dando más en Europa, Italia, Austria, Francia y también Alemania, que nosotros hayamos tenido conocimiento de ellas, y que parece que, bueno, no es algo aquí, pues suena muy nuevo, pero bueno, ya hay instalaciones que datan de los 90 y bueno, con buenos resultados. Y sobre todo, bueno, lo que más nos atrae, aparte del concepto, bueno, por una parte ya el concepto pues entra con lo que puede ser la imagen o la catalogación que tiene Orduña ya no su entorno, sino ya en las DOT y en las PTP, los documentos de ordenación ya le dan ese carácter ecológico. Parece que puede ser algo que encaja. Y luego, por otro lado, por el lado económico, los costes de creación del agua artificial o de obra son muy bajos, y lo que marca la diferencia son los costes de mantenimiento. El mantenimiento de las instalaciones son costes muy bajos, casi se reducen a pura jardinería. Es un ciclo natural. Entonces, bueno, pues empezamos a ponernos en contacto con diferentes empresas y vemos que, bueno, que puede ser una alternativa a traer al municipio. Uh-huh. Sí. Es decir, que ya han valorado esa posibilidad, el lugar existe o tendrían que ampliarlo más. ¿Cómo sería? O sea, ese lago artificial ya existe, esa laguna. No, a ver, el lago artificial, bueno, pues como dice, no, como es artificial hay que crearlo. Ah. Entonces, el asunto es buscar una fuente, un recurso hídrico, una fuente de agua, la que te pueda permitir ya no tanto el llenado, porque es un circuito cerrado, sino las pérdidas que pueda tener el circuito, que mayormente suelen ser por evaporación en verano, por la lámina de agua, lo que evapora. Y bueno, y ese recurso pues se usan diferentes posibilidades dentro del territorio, y bueno, parece que la que reúne esas condiciones es la zona de La Paul, donde ya existe actualmente una balsa que, si no me equivoco, fue utilizada por la empresa de Gama para un tema de refrigeración, y que ya es artificial, pero ya está catalogada, ya la tiene catalogada el departamento de aguas. y bueno, pues empezamos a ver cuál es esa protección que tiene, y bueno, me encajaría porque está, como está reconocido el abastecimiento de agua para riegos y demás, o sea que no haría ningún problema en abastecer agua desde esa base actual. El proyecto en sí, lo que se generaría es un lago artificial que, bueno, pues que dentro de este modelo de lago o de balsa, nosotros de momento apostamos por la de lago de una forma naturalizada. Todo esto luego tú lo puedes urbanizar todo lo que quieras. Es decir, al final la única diferencia con una piscina al uso es el tratamiento del agua, es decir, que el agua no es clorada. Claro. Pero esto lo que permite es hacerlo también de una forma muy natural, o sea, muy naturalizada, o sea, muy integrada en el paisaje. Digamos que esa podría ser la opción, la que lanzamos, o sea, un lago que en sí, aunque sea artificial, pues tenga una apariencia totalmente natural, pues con el objetivo de que no sea una la instalación en sí, ni la zona, que la rodea, no se convierta en algo puramente estacional, o sea, que no sea una instalación cerrada que se cierra, que se abre 3 meses y se cierra durante el resto del año, ¿no? Veíamos que podía ser un recurso ya de cara a la ciudadanía como una zona de esparcimiento a lo largo de todo el año. Sencillamente que lo que es el baño estaría solo permitido en una temporada concreta, en un horario concreto, pues como puede ser una playa, por decirlo así, ¿no? Y un poco a ese modelo, decir, bueno, ahí hay un lago donde está, hay un lago precioso donde podemos estar alrededor paseando durante todo el año, pero hay una época del año donde se pone un socorrista, donde se ponen unas duchas y unos baños, y esto es una zona de baño. Entonces, cuando hay un socorrista y se cumpla todas las condiciones, durante el resto pues está prohibido el baño bajo responsabilidad de que se bañe dentro de, pero bueno, como puede ser un recurso natural como otro cualquiera. Sí, ese modelo, entre ese modelo es lo que se empieza primero. Creo que ahí hay que marcar unas fases muy muy diferenciadas, ¿no? En este proceso, uno es, pues bueno, pues la idea que ya surge o la posibilidad, y luego la viabilidad del proyecto en sí mismo. La viabilidad del proyecto, pues la primera, la técnica, a ver si el terreno vale y a ver si el recurso hídrico valía. Y esa fase se despeja bastante rápido, que sí, ya se habla con diferentes profesionales del sector y sin ningún problema. Bueno, nada más ven que no hay límites, ni en tamaño, ni, o sea, que el sitio es bastante apropiado. Por otra parte, decía, bueno, la viabilidad, por decirlo, aparte de la técnica, a ver la legislación, qué dice todo esto, qué dice URA, qué dice medio ambiente, qué pueda decir sanidad en cuanto a este tipo de instalaciones. Entonces, bueno, pues primero pues descubrimos, bueno, pues que es algo bastante nuevo cuando nos vamos acercando a los departamentos, pero bueno, que no lo ven con malos ojos, que pues desde URA dice claramente que no hay ningún problema porque ahora mismo ese entorno y ese balsa actual estaría en una zona como una reserva de suelo urbano, con la posibilidad de que en el futuro sea urbanizado. Entonces, para ellos es una medida de protección, naturalizar la zona. Entonces, no le ven ningún problema. Desde medio ambiente, tampoco medio ambiente de Diputación, no le ven ningún problema porque la justificación urbanística en sí existe. Por uno de los escollos que hay es que hay que recalificar parte de suelo. Dejaría de ser suelo de reserva de suelo, va a ser un sistema general. Pero bueno, desde el punto de vista del medio ambiente, pues sí que nos van a decir, pues estáis naturalizando realmente, no estáis agrediendo el medio. Sí, que no se va a poner ladrillo, vamos. Eso es, que es todo lo contrario. Entonces no hay pegas. Y bueno, queda un escollo que es sanidad, que no hay respuesta puramente oficial, pero los primeros contratos son positivos. Ante la legislación vigente, pues cuesta encajarlo en las dos opciones existentes, pero que de agua de baño en piscinas pura y dura y baño en aguas libres, se acerca más el de aguas libres, pero hay un par de puntos en el que no encajaría, pero de todas formas no se ve algo descabellado. O sea, se prefiere esto de alguna forma que le parece más controlable desde el punto de vista sanitario que un baño en un río. ¿Sí? Porque un río, pues alguien hace un vertido un kilómetro más arriba y puede ser 100 personas metidas en el agua. Claro, claro. Y esto es un circuito cerrado. O sea, mientras se garanticen los análisis del agua y un sistema de control, bueno, es algo que puede encajar. Entonces, bueno, se van encendiendo esas luces y es por lo que lo presentamos a la ciudadanía. Lo que sí se va viendo también es, en este proceso ya el matiz de instalación pública mirando a la ciudadanía, sino se empieza a ver un potencial detractor turístico también. A ver, si esto realmente vamos a hacer una zona recreativa con una zona de baño muy cercana al municipio, que es lo que planteamos, a escasos 500 metros del casco histórico, en un entorno pues privilegiado, ¿no? Porque ahí hay que ponerse en el medio y bueno, pues está rodeado de la sierra, pues es un sitio que bueno, que llama la atención, que bueno, si haces un ejercicio imaginativo y lo ves eso habilitado en cierta manera, pues ves que puede ser algo que no se ofrece en el entorno, ¿no? En ese formato y con esas posibilidades y esa cercanía a la urbe y sobre todo al tren también, que tienes el tren a Bilbao, ahí al lado, o sea, estaría a 5 minutos del tren. Pero bueno, pues está igual que ya, y hay que empezar a trabajarlo no puramente desde un punto de vista, desde un punto de vista de que esto es unas piscinas para el pueblo o una zona de baño para el pueblo, sino que puede ser algo más y que puede facilitar su financiación, que es importante también eso, ¿no? Tocar la parte de la financiación. Es decir, oye, pues si esto ya empieza a tener diferentes líneas de trabajo, ya pues ya estás hablando de sostenibilidad medioambiental, de reforestación, de naturalización, de tractor turístico, de actividad física. O sea, empieza a dar posibilidades, sobre todo se empiezan a dar importancia también a la financiación y a elemento de tractor turístico y como tractor turístico de promoción económica, ¿no? Las actividades que se puedan generar alrededor. Uh-huh. Bueno, pues es ahí andamos dándole lanzar la idea. Se abrió un proceso participativo, se hizo un llamamiento a la ciudadanía, se hizo una presentación pública en la asamblea en la Cultura Etxea del pueblo y se abrió un periodo de 2 meses en la que se ha puesto en marcha un grupo de trabajo que decidimos hacer un calendario de trabajo de primer inicial de tres reuniones, más que nada para debatir los usos o posibles usos de actividades, ya no solo en lo que es el lago, sino en toda la zona alrededor o qué podría dar pie todo eso, una zona de esa característica, ¿no? Donde ya se marca claramente pues un camping. Un camping sería algo interesante. ¿Sabes? Ahí un camping con una zona cercana al pueblo y con una zona de esparcimiento y pues tenía mucho de todas las características para una posibilidad de un camping. Entonces, esa se marca ya clara. La de ligar esta zona a una zona de huertos de autoconsumo, también para darle vida al lugar, las posibles actividades que se podían hacer en el lago de cara a niños, a mayores. O sea, se empieza a haber un debate de cara al turismo como que podía ser la zona de inicio del senderismo, de los caminos que puede hacer, o sea, esa zona de encuentro de los recursos naturales, ¿no? Y va cogiendo forma y estamos en esa fase. Nos hemos reunido 3 veces, dos en aula y otra hacer una visita a la zona, fuimos a conocer el sitio para también un poco visualizarlo y ahora bueno, tenemos el trabajo del ayuntamiento de ordenar todas esas ideas y lanzar una propuesta ya un poco más avanzada con diferentes usos, ¿no? Que se le puede dar al proyecto. Uh-huh. Y hay otra parte, ya es una vez cerrada, teniendo clara la idea, pues hay una pregunta que a nosotros pues nos preocupa, ¿no? Que de alguna forma igual hay que refrendar este proyecto. No es un proyecto elegido, no es un proyecto que haya en elecciones, es algo nuevo, cambia mucho es algo que cambia mucho el pueblo, en cierta pues es dejar de mirar tanto a la muera y empezar a mirar hacia otro lado. Entonces hay algo que todavía no lo hemos definido, pero que no se descarta en ningún momento, es de hacer alguna consulta popular o hacer algún tipo de pues de refrendar, de validar o de tomar un poco la temperatura a la opinión pública, ¿no? Porque sí que es un cambio sustancial. Sí, ¿no? Sí, el cambio es... Claro, el cambio es fuerte, sí. De todas formas, bueno, lo tienen prácticamente todo. Tienen los terrenos, tienen el agua y, bueno, pues, en fin, y si hemos visto, por ejemplo, ese que indicaban en Austria, desde luego, pues es una maravilla, ¿no?, que tienen ahí. Además, este sería, pues yo no sé si único, ¿no?, único en nuestro país o hay alguna otra referencia que tengan que ir a algún sitio así. Pues ese es, bueno, ya veo ya se sabéis, somos un poco de Bilbao también, ¿no? Pero lo que hemos, por lo que nosotros hemos llegado a ver, este en formato público, de uso público, no hemos encontrado. Igual lo existe. Igual no lo hemos encontrado. A nivel estatal, casi se puede decir con seguridad que no. Y a nivel de Euskal Herria, no, en este formato. El hecho de la instalación natural sí que existe, pero siempre eso está lo que hemos visto que está ligado a, pues, a algo privado, lo que sería una casa privada, una finca privada, o campings, o algo más, es algo más restringido. Sí, pero algo público y municipal no existe. No existe, como no lo hemos encontrado. Bueno, si existe, pues esperemos encontrarlo y poder visitarlo y poder, yo creo que también es importante, ¿no? Claro, que, claro. Que yo creo que lo que tenemos pendiente ahora es ir y darnos un baño en una. O sea, para las fotos todo es así, ¿no? Pero desde luego, yo creo que eso es algo que tenemos que hacer. El proyecto nos parece muy muy interesante y desde luego, bueno, pues innovador y qué duda cabe de un fuerte atractivo, y ya no solamente para los de Orduña, ¿no? Sino para el resto y quién sabe, ¿no? Si también tractor de turismo, una posibilidad más que abre unas puertas a otros proyectos, ¿no? Próximos, cercanos o conexos, anexos a esta iniciativa de ese lago artificial, ¿no? Pues muy bien. Es lo que aspiramos, que se convierta. Oye, si funciona, pues puede ser un recurso más, que se pueden generar productos y ofertas alrededor de él. ¿Sí? Desde luego. No es el descartable. Uh-huh. Desde luego. Bueno, pues nada, esperemos a ver cuál es el resultado de si hay esa consulta al pueblo, que seguramente, pues yo me imagino que dirán que sí, ¿no? Porque realmente no se estropea nada, sino todo lo contrario, ¿no? En fin. Bueno, sí, ¿y cómo? Nosotros la consulta no es una cosa que se puede decir. A ver, es una forma de tantear, o sea, si vemos realmente que hay una oposición o que hay un malestar o algo que no se entiende, todavía no se ha definido. Le lanzamos una pregunta en el Sicoña también, si la gente ve necesaria esa consulta, si la ve o no la ve, no es una cosa que hayamos dicho, le vamos a hacer una consulta sí o sí, ¿me explico? Sí, sí, sí. Pero si eso, pues si se ve que hay una oposición al proyecto, yo creo que va a ser necesario. Estupendo. Bueno, y antes de despedirle, ¿cómo van los hastiales? Que ya se están viendo algunos de las obras antes de la inauguración. Sí, sí, ha sido algo. La verdad que, bueno, pues yo la obra, la verdad que, bueno, igual yo en esto soy poco, ya soy poco objetivo, porque ya he visto bastante de la obra y a mí me parece impresionante, ¿no? Pero va bien y se van poniendo, ya está el rastrelado. Se están colocando ya diferentes paneles, ya se están viendo, pues ya se, pues más de la mitad ya está puesto y se puede ver, porque en un principio pues se tuvo la intención de tenerlos tapados con papel y el día de inauguración ir abriendo y mostrándolos, bueno, darle un poco más de bombo, ¿no? Pero el viento se los ha llevado. Sí, pero en Orduña, bueno, oye, vivimos en la naturaleza también, ¿no? Y de ella tenía algo que decir. Y aquí claro. El viento le sopla bien. Y nos la arrancaba una vez tras otra y, bueno, estaba retrasando todo y no podía... No, empezó a perder lógica. No voy a intentar taparlo porque ya, entre que se destapaba y ya la gente ya lo estaba viendo. Ya, los quitamos y ya que la gente los disfrute, ¿no? Déjalos que en vez de estar ahí con la intriga. Pero bueno, sí, será una inauguración oficial. Cuando pues esté todo colocado y si es posible la iluminación ya renovada o mejorada, y haremos una presentación oficial, pero bueno, ya se puede ver algo. Pero uh-huh. Bueno, pues sí. Los que se acerquen a Orduña, aprovechando estas fiestas, estos días, pues se pueden acercar a la ciudad, visitarla y bueno, incluso participar en alguno de las actividades que tienen programadas, que tienen mucho, tienen deporte, cultura, actividades infantiles, en fin, hay una serie de actividades ahí en las que pueden participar y además pues ver un poquito ahí cómo va ese proyecto de los hastiales, que va a ser otro de los puntos fuertes de atracción de la ciudad, ¿no? Y ya, bueno, si llega el proyecto este del lago de la Paul, ni les cuento. Sí, pues a ver si hay suerte y todo va bien. Y bueno, y si los austríacos lo han hecho, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros, no? Sí, sí, eso vamos. Eso yo creo que es lo más fácil para animarnos a los vascos a tirar para adelante, ¿verdad? Ya por eso digo yo. Que no lo haces, ¿no? Muy bien, pues... Carlos, pues muchísimas gracias, Eskerrik Asko, por atendernos esta mañana y nada, pues seguiremos hablando y a ver si siguen esos proyectos, por lo menos de ánimo y de tirar para adelante, porque, bueno, pues hay que ir para adelante, ¿no? Con proyectos, con ideas, para hacer pues un poquito más más amable y habitable la comarca, y sobre todo si hay una atracción turística y eso permite también crear pues más puestos de trabajo, estupendo. Sí, además yo creo que ese es el reto de bueno del gobierno actual, del que en esta ocasión nos toca a nosotros, es estar inmersos en una situación económica pues catastrófica y casi apocalíptica y hacer el esfuerzo de mirar para adelante, ¿no? Esto no se tiene que parar, o sea, hay que prepararse para cuando esto acabe, ¿no? O lo consigamos dar una solución del tipo que sea, o sea, hay que seguir pensando. Exactamente, porque soñando, ¿no? Cuando esto acabe hay que estar preparado para el ciclo bueno, ¿eh? Sí, Carlos Arranz, alcalde de Orduña, eskerrik asko. Ahí soy. Bueno, recordarles para aquellos que tengan un ratito que en Quejana continúa la exposición de obras de cerámica de Santiago González Merino. Se pueden visitar en la parroquia de San Juan Bautista de Quejana. También los belenes del mundo como expresión de creatividad y de transmisión de la multiplicidad cultural están a su disposición en el Museo Sancho Tena de Archiniega. Una muestra de más de 900 belenes para poder visitar. Quizás es interesante que se pongan en contacto previamente con el 945-39-66-64 con el museo. En el Museo de Orozco, exposición de fotos de los chirrindularis de la localidad. El tour, la quebrantahuesos, la clásica de los lagos, la vuelta a Vizcaya, la Gorbeia-Covira, largo etcétera. Una retrospectiva de los 25 años de vida de las personas que han formado parte y forman parte de Orozcoko Txirrindulariza y que desde sus inicios pues muestran ahí poco de lo que ellos van haciendo, ¿no? También los maillots, en fin, seguro que para todos los que les gusta el ciclismo y ese ambiente deportivo, seguro que se van a sentir a gusto en esa exposición del Museo de Orozco. Recordarles también que cerca de una cuarentena de alumnos y alumnas de quinto y sexto de primaria de Chaurren y Castola, sus profesores han participado en un taller de solarigrafía y que exponen estos trabajos en la casona de Amurrio. Están a disposición de todos y todas hasta el día 11 de enero. Afronta el día con energía, con optimismo y juega con tus amigos, con la gente de tu oficina, con tu cuñada, con la cuadrilla, con los colegas del bar. Juega en la Casa de Resa, tu casa de apuestas. Hoy la suerte puede ser tuya.